Que no me interprete mal la gente, pero yo, a mí, las drogas me gustan y la paso bien. Son ricas. Otra caravana y en esta vengo a dar reto. Duro en la mañana, se arma el bardo y yo me meto. No hablo de mi estilo porque solo soy completo. Corren los pupilos cuando Lucas va forreando sin respeto. No hay secretos porque mis negros lo ocupen claro. Los barderos vuelven de parranda acelerados. No me busques compas que saben el resultado. No hay otros raperos que rimen en este estado. Soy ese zamputa curtido en el underside. La vivo picante y tranqui como Frankie Style. Tabaco en la mesa y un polvo de color white. Droga en la balanza y enseñanzas de freestyle. Es lo que hay, ello va y vaya suficiente. Nos volveremos a encontrar en el tema siguiente. Empieza el 2016 y el team se hace presente. No hay un MC en el sur que mi crew no lo represente. Vaya donde vaya lo voy a demostrar fresco. No por batallar, pero busco el primer puesto. ¿Qué voy a contar si siempre tiré al opuesto? Por lo natural, es por lo que más me expreso. Y pienso en el peso, acumulado en verso. Salado en cualquier track y dulce como su beso. Traté de combinar sonidos, armar un texto. Lo tuyo me da igual, si casi ni veo progreso. Escucha mi homie, let's go, brindo por bros ilesos. Acorralado en barrio, saltando surcos y cercos. Levantándole fuck a todo su sucio puerco. Como le dejo el tag en paredes de mi gueto. Conecto el micrófono y suelto todo el dialecto. Estilo loco, my hood, mi barrio lo represento. MDB la crew, bardero por sentimiento. No confundas tu bullshit, machete en este juego. Hablen lo que quiera, mierda criminal me incita. Malos cantores, creadores de cremas exquisitas. Ya no escribo rap, ahora les dejo dinamita. Me paro como el Chucky, puta, si la cachimbita. Barderos es la fita, aunque no lo quieran ellas. Rompo más bases que corazones de doncella. Zapacos en las manos como el Chulu con botella. Intentar contar mi firma es como contar las estrellas. Esa era la que ustedes nos contaban. Escupir mentira en las canciones que narraban. Por escupir verdad esas putas no criticaban. El hacha te lo suelta, los pibes se la preparan. Me igualan los fucking sistemas de mi jerga. Fury, Fury, Draga, sé que mi mente se pierda. Suena el MTV, negra, vos mandale cuerda. Vuelve el granjero loco, loco, me voy a la mierda. Mierda. Fury, Draga, Fury, Draga. Para todos mis barderos en Tucumán, San Martín, Chosmalal, Piculo, Fu, a la mierda, Cutralcón, Neuquén Capital y todas las perras que están ahí, barderos clica, ja, a chupar las madres, los mil y pico hijos de puta. Biatch.